Cuando la tinta baila sobre el escenario prohibido de una hoja en blanco, sus caderas se vuelven el blanco de las pedradas que lanzo con forma de canción. Le pierde la fobia al fracaso y se desnuda y se vuelve terciopelo. Se convierte en oración y es cuando me confieso, beato de sus vicios, esclavo de su falda, armónica en su canción. Fuego del don de la bohemia. Mi rock and roll prensado a fuego piensa en ti, muñeca, frágil pero grande y fuerte, resistiendo impulsos inertes de esa gente que siempre quiso ser como tú, la fantasía prohibida de una que lanzo con forma de canción. Le pierde la fobia al fracaso y se desnuda y se vuelve terciopelo. Se convierte en oración y es cuando me confieso, beato de sus vicios, esclavo de su falda, armónica en su canción.